El cielo se quedó sin estrellas. Mi corazón y la luna no se llenan. ¿Por qué te vas? El cielo se quedó sin estrellas. Mi corazón y la luna no se llenan. ¿Por qué te vas? Cada vez que miro al cielo me pregunto si la luna te dirá lo mucho que te quiero. Pregunto a las estrellas si te han dicho que eres mi lucero. Y ya las noches son más tristes. Quiero saber si volverás. Ya la luna se ha empeñado en no salir. Las estrellas ya no brillan y yo ya nada soy sin ti. El cielo se quedó sin estrellas. Mi corazón y la luna no se llenan. ¿Por qué te vas? El cielo se quedó sin estrellas. Mi corazón y la luna no se llenan. ¿Por qué te vas?